Entonces, en la columna de los martes vamos a hacer mención al debate sobre impactos ambientales de la forestación en Uruguay, organizado por el Movimiento por un Uruguay Sustentable. Allí participaron cuatro ponentes, dos de Facultad de Agronomía y dos de Facultad de Ciencias, todos de la Universidad de la República. Como les había comentado el martes pasado, a Dani Luc yo no lo conocía. Bueno, básicamente es un ingeniero forestal que trabaja, digamos, estudiando mecanismos de mayor eficiencia de las tecnologías en el área de lo que es la forestación en el Uruguay. Comentó que a él le preocupan más los problemas de la cosecha, problemas, digamos, de mayores, digamos, cumplimientos estrictos de los de las exigencias que tiene actualmente, digamos, la empresa forestal, y no tanto sí. los impactos ambientales, digamos, de los cultivos, ¿no? Bien, bien. Entonces, más allá de ese planteamiento y de la necesidad de mirar al sector forestal desde la perspectiva profesional del ingeniero forestal, no entresacamos mucho más aportes técnicos específicos con respecto a impactos ambientales. Después, García Perchak, que fue decano de la Facultad de Agronomía y director de Recursos Naturales Renovables, llevó la discusión a un ejemplo en una escuela agraria, donde él, mirando con mayor detalle la categorización de cada uno de los tipos de suelo, estableció cómo en una escuela agraria se puede distribuir el campo en zonas donde un suelo que está catalogado de prioridad forestal puede tener una forestación supuestamente sustentable, donde un suelo que sirve para agricultura hace lo mismo, otro que hace ganadería. En fin, en vez de discutir, digamos, la realidad del campo en su conjunto, lo llevó a una escala, digamos, de tipo de suelo particular dentro de un predio, ¿no? Entonces, es como una escala un poco de laboratorio, vamos a decir, y no hace, me parece, tampoco a la realidad que encuentra un productor que tiene un establecimiento que no es una escuela agraria, que tiene que vivir de eso, y que si el número no le dan, bueno, elegirá determinadas opciones. Después, Marcel Achcar me pareció también muy interesante. Yo he trabajado con Marcel, estamos por terminar la publicación de un libro que también lo coordinamos juntos sobre producción familiar acá en el noreste. Pero bueno, nunca lo había escuchado con respecto al tema de los bosques nativos. Muy interesante lo que planteó, me pareció que rompió un poco uno de los esquemas que se ha instalado de que el bosque nativo había crecido en el Uruguay. Algunos técnicos dicen que había crecido porque tanto la expansión agrícola como forestal llevó a disminución de la ganadería y por lo tanto menos presión, vamos a decir, de la boca del ganado, del pastoreo, sobre los arbustivos, ¿no? Entonces, con mayor, con menor presión del ganado, supuestamente había crecido los arbustivos y el monte nativo. Bueno, Marcel rompió ese esquema, hizo estudio local en distintos departamentos y con fotografías, con mapas, con trabajos de campo, y el bosque nativo, dice Marcel Achcar, que ha disminuido. Lo que existe es mayor declaración de los bosques nativos por las reglamentaciones que existen para poder utilizarlo y para poder hacer las limpiezas. Entonces, eso lleva a que se registre en la Dirección Forestal del Ministerio de Ganadería más bosque nativo, pero en la superficie total del bosque nativo de Uruguay, según los datos que él presentó, viene disminuyendo justamente a raíz del avance de estos grandes monocultivos. Y después te dejo para el final lo que me parece que fue lo más destacado, me parece a mí, de las presentaciones que yo rescato, la de Daniel Panario, de quien no esperábamos menos, ¿verdad? Porque es un ingeniero agrónomo que tiene, digamos, muchísimos años, una trayectoria intachable, es uno de los que realizó los estudios de suelo CONIAT del país, digamos, o sea que tiene historia y credenciales renovadas en estos estudios, presentó estudios científicos, técnicos, y bueno, a mí me gustaría comentar un poquito algunas ideas que él nos dejó y nos explicó para los que no somos expertos en esas materias y para el productor me parece que es bien importante tenerlo en cuenta. Y al final no es tan difícil, me parece, no se aleja tanto de lo que el productor puede ver diariamente. Por un lado, él habló del consumo de agua de las plantaciones forestales, ¿no? Es decir, esta ley que se está discutiendo sobre los suelos de prioridad forestal ¿verdad? Sí, Está sí. afectando una de las zonas donde están las principales cuencas de agua del país, ¿verdad? Las principales zonas de producción de agua dulce del país. Y él fue enfático en esto. La ganadería permite mantener la producción de agua de las cuencas. La forestación no lo permite. Y ahí mostró estudios científicos que existen, que también se hicieron en nuestro país. Esos estudios científicos dicen que los eucaliptus dejan que baje la mitad de agua al suelo de lo que deja el campo. La mitad de agua, el 50%. A esto técnicamente se le llama la erogación, que no es lo mismo el agua de lluvia que cae, sino lo que dejan que pase de agua. Claro. En las cuencas que tienen más de un 10% forestadas, esas cuencas se secan, dijo Daniel Panario. Y eso está Ajá. demostrado en estudios técnicos que comparan las cuencas con y sin forestación. Interesante. En las sequías, los árboles, uno los ve que siguen creciendo en general, digamos, y siguen teniendo buenos rendimientos. Es general, ¿no? A veces también, obviamente, los afecta. ¿Pero por qué? Bueno, esto lo explicaba Daniel Panario porque captan mayor energía solar, pero se quedan con toda el agua, ¿verdad? Entonces ahí es la competencia también entre el árbol y el campo, va a favor del árbol, pero uno ve el árbol y tiene cinco partes de todo su organismo, cinco partes para arriba del suelo y solo una parte para abajo, que son las raíces, ¿verdad? En cambio, el campo tiene una parte para arriba, que es el pasto, y dos partes para abajo, que son las raíces. O sea que el campo le da vida al suelo. El árbol le saca la vida para afuera al suelo. Para Claro, picarlo un claro, poco a lo claro. gaucho, vamos a decir, ¿no? Todas Sí, estas que se cosas que entienda. los científicos entienden y que los científicos explican y que uno, digamos, después las termina concluyendo porque efectivamente las ven en la realidad, ¿no? Los reservorios de agua, las napas freáticas, las napas, los reservorios superficiales son los que le dan agua a estos árboles. Y son justamente los reservorios que utilizan las casas, las escuelas, ¿verdad? Donde están los pozos de Sí. agua que utiliza la gente. Ajá. Entonces, cuando llueve no se llenan rápidamente esos reservorios, porque lo que se llenan son reservorios más profundos. Y ahí explicó cómo llegan las lluvias a esos reservorios más profundos, ¿verdad? Y después también los eucaliptus, digamos, fragmentan los ecosistemas, dice. Es decir, si usted tiene un corredor de biodiversidad, por ejemplo, él mostraba el caso de las sierras del este, que son todas zonas de prioridad forestal, ¿verdad? Que vos tenés que dejar que los bichos, tanto los que traen beneficios como los que pueden traer enfermedades, circulen naturalmente por esos corredores. Es una cosa, pero si vos le interrumpís el corredor biológico, pasa como está pasando con los vampiros y los murciélagos, que están desparramando rabia por distintos lados, porque ya no tienen esa forma natural que ellos encontraban para no concentrar las enfermedades que pueden afectar al ganado y a la salud humana, porque está yendo contra la naturaleza, ¿verdad? Entonces, bueno, todas estas estos señalamientos técnicos que Panario hace, digamos, uno lo llevan a concluir que efectivamente, digamos, plantar sobre los suelos de prioridad forestal en esos 3 millones y algo de hectáreas que quedan todavía disponibles, va a llevar a, digamos, mayor presión sobre las nacientes de las cuencas, mayor afectación al agua potable, a las zonas donde se abastece de agua potable a las ciudades, ¿verdad? Incluso a las metrópolis, afectar a la zona de riego de la Laguna Merín, afectar a las hidroeléctricas en los embalses del Río Negro. Afectar la biodiversidad del país, ¿verdad? Así que, y bueno, y lo que planteaba Oscar de la reducción del bosque nativo, ¿no? Esto es un poco lo que me parece más valioso, digamos, para rescatar del aporte técnico de Panario, y que bueno, y que confirma que, digamos, donde se vote el artículo 1 de la ley de prioridad forestal, de suelo de prioridad forestal, podría ser, digamos, positivo solamente si no se vota el artículo, solamente si se vota el artículo 2. El artículo 1 dice que se plante solo en los suelos de prioridad forestal, pero el artículo 2 dice que se plante hasta 1.600.000 hectáreas. Entonces, si el artículo 1 se vota, Pero si se veta el artículo 2, es decir, si se planta en cualquier suelo de prioridad forestal, hasta las 4.200.000 hectáreas de prioridad forestal, ahí lo que vamos a tener es la legalización de la expansión forestal en Uruguay. Es un poco la confirmación que a mí me da el planteo de Panario, que en ningún momento habló de la ley, sino que simplemente se limitó a dar todos estos datos para que cada uno saque sus conclusiones. Claro, bien. Perfecto. Y Espectacular, Pablo. Inmejorable resumen de lo que fue esa actividad entonces. para concluir, si tenés 4 minutos, Sí. te propongo compartir un audio de un gaucho de Dale. acá, de estas tierras que acabo de mandarte, que Sí, dura lo tengo, lo tengo. 3 minutos 23 segundos, de Robert Da Silva de Curtina, Tacualembó. Esto lo Sí. grabamos hace 7 años. Ajá. Y después que lo escuchemos, a ver si no es muy parecido a lo que está planteando Bien, bien. Concluimos con eso, Pablo, ¿te parece? Cerramos con eso el espacio y te mando un abrazo. Perfecto, un abrazo y hasta la Dale. semana que viene. Dale, que andes bien. Bueno, compartimos este audio al que hacía mención Pablo.